Tango de los Cientos cantado por el Mochuelo, acompañado a la guitarra por Joaquín, el Hijo del Ciego, impresionado por la Sociedad Fonográfica Española. ¡Ole, los tocadores! ¡Ya, ya, ya! Quiero reina del cielo, inmediato, en aquel pocito inmediato, donde debe ver mi forma, que tengo yo que sentar un rato, por del agüita que toma, pero lo imposible que te querer que yo a ti te tengo, se entraña mía, se mantenga firme. Que te creer que yo a ti te tengo, se entraña mía, se mantenga firme. ¡Anda! ¡Ole, los tenores, anda valiente! Quita esas cadenas que tanto tiempo te han sujetado. Quita, quita esas cadenas que tanto tiempo te han sujetado. Alguna persona buena que Dios del cielo ha mandado. Arribita en el monte Carvario, matita lo iba, ramita de flor. Anunciaban la muerte de Cristo, cuatro jilguerillos y otro diseñor. No nació ni nacerá la hierba buena en su corral. Ahora sí que yo me divierto cogiendo las flores que están en tu huerto. Compañerita del alma, no sabe lo que me va cuando me vuelve la cara y no me quiere ni hablar. Cuando me vuelve